pedirle plata a las instituciones internacionales de crédito es someterse a lo que esas instituciones quieren que vos hagas con tu economía. Entonces no importa lo que los argentinos votemos, acá van a venir los técnicos del Fondo Monetario Internacional nuevamente, como ya lo hicieron desde el 83 hasta el 2002, van a venir los técnicos del FMI y van a decir, usted tiene que gastar tanto en salud, usted tiene que gastar tanto en educación, usted tiene que gastar tanto en jubilación, usted tiene que gastar tanto en XXX. O sea, no va a tener más decisión de política económica las autoridades argentinas locales. Firmar un acuerdo con el FMI es someter el programa económico a una revisión trimestral de las metas fiscales. Las metas fiscales son a quién le cobro impuestos y dónde realizo el gasto público. Bueno, la democracia argentina vuelve otra vez a someterse a estos pibes que vienen, no vienen pensando en el futuro de nuestros hijos, los técnicos del FMI. Los técnicos del FMI vienen para garantizar el repago de los créditos que nos van a dar.